sirva aguardiente que estoy como Berrakoski. Y allá don Andresoski, ¿qué pasa con doña Susanoski? Eso dizque Manueloski. Sírvame un aguardientoski con limonsoski, cantineroski. Y tranquilo mi hermanoski, que yo tengo aquí con qué pagoski. Es que estoy muy contentoski, porque yo ando con mi amorcitoski. Y quiero yo esta nocheoski, darle un besoski en la boquitoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski. ¿Cómo? Oiga Ernestoski, bájese de esa camoski y nos merendamos aquí un aguardientoski. Óigame cantineroski, échele al discoski que a mí me gustoski. Y sirva aquí lo mismoski que me sientoski muy borrachoski. Tráigame osque un paquetoski de cigarrilloski americanoski. Y tráigame la cuentoski que ya me voy pa' mi casoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski. Sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonoski. Y sírvale a mi amor Soski un rondobloski con Coca-Coloski.